él dejó esta piedra preciosa. Era lo único que tenía de valor. Él me pidió que se reparta entre sus amigos Caderuz, Danglar, Fernando, su padre y su prometida. ¿Esa piedra, dice? Sí. Está valorada en 50.000 francos. ¿50.000? Sí. Y al único que he podido encontrar es a usted. Según me confirmaron, su padre murió y su prometida... Mercedes. Mercedes. Sí, Mercedes. Sí, y el resto... Del resto... Ese pescador catalán, Fernando, hizo fortuna en el ejército. Ahora es un gran personaje en París. Se hace llamar Conde de Morcerf. En cuanto a Danglar, fue banquero del ejército, pero también consiguió el título de barón. ¿A Mercedes la ha vuelto a ver? Sí. Se ocupa de la educación de su hijo. ¿De su hijo? Sí. El niño Alberto. Hijo de ella y de Fernando. ¿Con él? Sí. ¿Así que esa piedra es para dividirse en cinco? Como el padre ya ha muerto, se dividirá en cuatro. Mire, padre. Dantes fue un buen muchacho. Pero llamaba a todos los que conocía a sus amigos. Pase. Pase. Y yo le contaré algo muy secreto. Sí, pasaré. Mire, podrían destrozarme por esto.